No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejos, ni jamás. En esa olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te he puesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. No hay durante ni después. Nos canta Patricia Gómez, nuestra invitada. Hola Patricia, buenas noches. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. ¿Tenés piel de río, me equivoco? No, para nada. Bueno, bienvenida, Patricia. Bueno, muchas gracias. ¿Estás con Mariano Parenzón, tu guitarrista? Sí, mi esposo también. ¿Tu esposo también? También. ¿Primero esposo y después guitarrista o al revés? Tiene esa suerte, ¿viste? Ah. ¿En qué orden? Es ambos. No, pero primero fue ¿qué? Primero fue la música. Ah, sí. Primero fue la música. Al principio fue la música. Al principio fue la música. Primero fue la mayor y después vino el sí. Claro. Exactamente. Y vas a presentar en Café Vinilo, ahí en nuestro, digo nuestro porque me encanta el sitio, sí. Gorriti 3780, ¿no? El ¿mañana? Mañana. ¿Tu disco Piel de Río? Así es, a las 21 horas vamos a estar compartiendo con los amigos este nuevo disco que, bueno, que hace poquito salió y que, bueno, lo estamos mostrando y lo estamos compartiendo. ¿Qué número de disco es en tu carrera profesional, es el Patricia? Es el quinto disco. El quinto. Yo hace muchos años ya que canto. Y bueno, fueron así discos muy distanciados, ¿no? Unos de otros. El primero fue allá cuando tenía 14 años, acompañada de mi papá y de mis hermanos. Luego hice uno a los 18, más o menos. Ahí cerquita estuvo lo del premio del certamen Precosquín, que lo gané en el 93. Después, bueno, pasaron algunos años, hice De Sueños y Silencios. Luego pasaron muchos años y hicimos Pura Hey, que es el disco anterior. Y bueno, finalmente este Piel de Río. Me pareció Piel de Río. ¿Qué tiene Piel de Río que no tengan los otros cuatro entonces? Para mí es una síntesis de los otros. Ajá. Y tiene, bueno, esto que vos decías, lo que decía aquí el colega, no puede faltar Cabrera en el río, donde es hay río. De verdad, y hay muchos trabajos de río de músicos y de cantantes, sí, argentinas y del litoral sobre todo, donde, sí, Cabrera es un deber. Y Fander More también, ¿no? Sí, Fander, bueno, Fander es santafesino y igual vive, que y yo. Vive en el río. Tal cual. Entonces, bueno, Fander también está presente en este disco. ¿Quién lo saca del río, Fander Molle? Nadie. No hay caña que lo pesque. Vos sos de Reconquista. Yo soy de Reconquista, bien, provincia de Santa Fe. Claro. Bien. Uh-huh. Es muy interesante la forma en la que está pensado, uh-huh, el disco. Está pensado como un libro. Exactamente. Es a ver, bien, contanos. Bueno, es un disco conceptual que reúne, digamos, este conjunto de obras que al principio, bueno, eran muchas más y después, bueno, fuimos haciendo el recorte para que quedara un disco que no sea tan largo. El formato. El formato de disco. Bueno, y una vez que estuvo hecha esa selección, acá mi compañero Mariano es el autor, el que craqueó este disco de esa manera. Lo organizó, se le ocurrió hacer esta organización a modo de libro, uh-huh, ya que pudo, él lo vio así, yo no lo había visto, él lo vio él, por eso siempre lo destaco, porque no es idea mía, fue de él y realmente me gustó mucho que él lo pudiese ver así. Igual son todos bienes gananciales. Tal cual. Todo al mismo fondo. No, entonces cuando él vio la lista que había quedado definitiva, sí, entonces él pudo ver esta interacción entre los temas y la relación, sí, también, mm-hmm, entre los textos y las melodías. Como un tramado de lo mismo, ¿no? Exactamente. ¿Dónde grabaron? ¿En qué lugar? Bueno, se grabó gran parte de este disco en Reconquista mismo, en nuestra casa, en el estudio que tenemos en casa. Después fuimos a Rosario, donde se grabaron todas las percusiones, que las tocó Juancho Perone, este gran músico argentino que vive en Rosario. Grabó Fander también allí, en Rosario. Y las voces mías. Y también, bueno, Fernando Silva, que también es un gran músico rosarino, puso un chelo en uno de los temas. Después fuimos a Paraná, ¿ya?, donde grabó el Negro Aguirre, también, ahí en un estudio de Paraná. Fuimos a Resistencia, a la casa de Don Coqui Ortiz, con Coqui, que grabamos un tema de él y él también canta en ese tema, y lo hicimos en su casa. Y después algunos amigos se vinieron hasta Reconquista con la excusa de la grabación a comer un asadito y, por supuesto, compartir con nosotros ese momento. Bueno, Patricia Gómez, tenés ahí a tu marido y guitarrista al lado, Mariano Perezón, con la guitarra en la mano, como dispuesto a todo. Y vos también, supongo. Sí, en realidad, yo les cuento que Mariano es pianista, en realidad. Ajá. Ay, mira. Pero bueno, era difícil andar de serenata, dijo, con el piano. Claro. Entonces, bueno. Ojo, con el tipo mete la mano en todos lados. También. Así que. Se la mira, Mariano. Bueno, trajimos la guitarra porque, bueno, era más fácil. Está bien. Pero está en vinilo, él va a ser pianista. Pianista. Mañana. ¿Qué nos vas a cantar, Patricia, para la gente que nos está escuchando por amor al arte? Bueno, hay un tema de Teresa Parodi que está en el disco, que se llama Por el río volveré. Sí. Es una obra bellísima, así que bueno, ahí se las entregamos. Ahí estamos, de la ministra de Cultura Teresa Parodi, Patricia Gómez y Mariano Perezón en vivo aquí en Por Amor al Arte para vos. Por el río volveré a las tardes que dejé entre sombras bajo el naranjal. Qué guainita tan feliz, qué prolijo el delantal y esas trenzas sin atar. En la esquina el almacén de Don Braulio, donde aún me recuerdo niña al regresar. Puñadito de monedas que mi madre no me vea, escapada una vez más. Voy siguiendo un camalote salpicado con estrellas que por el remanso va. Chamame que me enseñaron de güeinita por allá. Mientras voy hacia el recuerdo, se ha dormido en mi canoa una luna de cristal. Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas solo a verme regresar. Por el río Paraná, por el río volveré al azul jacaranda cuya copa no alcancé jamás. Que perdone doña Clara, pero aún me quedan ganas de robar su naranjal. Voy siguiendo un camalote salpicado con estrellas que por el remanso va, tarareando entrecortado un chamame que me enseñaron de güeinita por allá. Mientras voy hacia el recuerdo, se ha dormido en mi canoa una luna de cristal. Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas solo a verme regresar. Por el río Paraná, por el río Paraná. ¡Bravo! ¡Bravo, Patricia! ¡Bravo, Mariano! Muchas gracias. ¡Cuánta dulzura! ¡Qué lindo! Muchísimas gracias. Lo vimos al río, nos salpicó. Absolutamente. Patricia, ¿vos te acordás qué es lo que cantaste cuando debutaste a los 5 años? Sí, sí. Había cantado una canción que se llama Evocación a la Ternura, que también es un chamamecito bellísimo de Tarragorros, de Antonio Tarragorros. Y me lo enseñaron mis hermanos. Porque sabes de familia de músicos, ¿verdad? Todos, mi familia, sí, son todos músicos. Y yo soy la más chica. Entonces, bueno, hay mucha diferencia entre, digamos, entre mis hermanos y yo de edad, ¿no? Y bueno, por ejemplo, yo tengo 42 y mi hermano tiene 58. Entonces, ahí hay una diferencia. Cuando yo tenía 5 años, bueno, ya era músico. Claro. Hombres, mozos. Ya tocaba la guitarra, ya tocaban con mi papá. Entonces, bueno, yo era como, a ver, una mascota. Ellos se reían porque de mi léxico de niña, digamos, de no poder pronunciar bien las palabras. Y bueno, pero ya cantaba. Y afinabas. Dicen que sí. Dicen que sí. Así que, bueno, fue esa canción que... ¿En dónde fue? Eso fue en mi casa materna, los aprendizajes, digamos, de esas primeras canciones fueron en la casa de mi vieja. De ¿Y mi con viejo. Público a los 5 fue? Y la familia, ¿viste? Ah. Es el primer público. ¿Alguna peña, alguna cosa? Sí, así? Sí, no, después automáticamente la maestra se enteró que yo cantaba, no zafé de ningún acto. Todos los actos de la y escuela. Bueno, pero tenías ahí un... un privilegio. Y el, claro, y después, bueno, el primer escenario grande, digamos, grande para mí fue un festival que se hacía paralelo al Festival del Noreste Argentino, que es un festival de muchos años que se hace en mi ciudad, un festival grandísimo. Entonces, paralelo al Festival del Noreste Argentino, se hacía el Festival del Niño del Noreste Argentino. Entonces, de todos los niños cantores había una oportunidad para cantar. ¿Y no la niña Patricia estaba? Por supuesto. No llegaba al pie del micrófono. Y hablando de niños, ¿es verdad que están tus hijos en el CD ahora? Sí, sí, están los tres. Los tres hijos están. ¿No hay salvación para esa estirpe? No, ellos no les quedó otra. Qué lindo. ¿Cuántos años tienen los hijos? Bueno, el más grande tiene 17. Sí. Mateo es bajista y además canta también. En el disco grabó dos temas tocando el bajo y cantando con el ensamble vocal en Bolleré, que es un ensamble que yo dirijo, y que canta justamente en la casa de al lado, que con el tema que arrancábamos. Después, Guillermina tiene 13 años y canta en Coplas de la Orilla. Y Amparo tiene 6 y ella dice el texto que finaliza Por el río volveré que tocamos qué recién. Lindo. Que los tres están involucrados. ¿Todos ellos van a estar mañana en el Gorriti? No. ¿Allá en el vinilo? Ah, ellos quedaron. Además tenían... No tienen edad. Sí, ellos van con nosotros, pero justamente tenían muchas evaluaciones esta semana. Es la época. Claro, así que bueno... A estudiar, chicos. Estuvimos ahí como deliberando, no, pero porque sí, eran muchos días de clases de perder, así que esta vez se quedaron. Pero ya con la promesa de... La próxima, venir. No faltan. Claro. Patricia Gómez y Mariano Perezón están aquí. Nos van a hacer la última antes de irse, ¿puede ser? ¿Cómo no? O se tienen que ir, porque tienen otro compromiso, ¿no? Tenemos otro compromiso, bueno. Pero bueno, hacemos una más. Vamos a hacer Cambá Moncholero. Sin dejar de recordarle a nuestra audiencia que mañana a las 21 en Café Vinilo Gorriti 3780 estará allí presentando su CD Piel de Río, el quinto de su carrera discográfica. Patricia Gómez. Solo en penumbras junto al silencio, silbo de algarrobos, recuerdos viejos. Puente los amores está Cambá moncholeando, viejo harapiento, línea y carnada. Tira una esperanza en sus aguas mansas. Puente los amores está Cambá moncholeando, sentado a la orilla gastando la tarde. Moncholo pirú, tu olla te espera junto a Catul las líneas para regresar, atravesando el monte, arrastrando sueños, entonando un chamamé. Allá en Santa Fe, Cambá moncholero se adueña del monte con un sapoy. Viejo harapiento, línea y carnada, tira una esperanza en sus aguas mansas. Puente los amores está Cambá moncholeando, sentado a la orilla gastando la tarde. Moncholo pirú, tu olla te espera junto a Catul las líneas para regresar, atravesando el monte, arrastrando sueños, entonando un chamamé. Allá en Santa Fe, Cambá moncholero se adueña del monte con un sapucay, atravesando el monte, arrastrando sueños, entonando un chamamé. Allá en Santa Fe, Cambá moncholero se adueña del monte con un sapucay. No me sale el sapucay, pero me sale. Gracias, Patricia. A ustedes, gracias, muchas gracias. Patricia Gómez aquí pasó por Amor al Arte, Piel de Río, mañana en vinilo, las 21. Muchas gracias.